da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Vamos a la fiesta que da María, en compañía de don José. Allí tendremos un lechoncito y beberemos el buen café a ustedes. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Allí usted baila con doña Juana y también goza con doña Inés. A mí me dejan un rinconcito apretadito con Lucy, pero vamos a ver. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Allí estaremos bailando todos, esperaremos que cante el gallo. Y ahora sí que voy a gozar, porque montaré a caballo. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José. Óigame, compadre Andrés, vamos a la fiesta que da José.